Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Saber si aún conservas la tierra.